Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, buena semana, ¿todo bien? Bien, aquí esperando tus novedades. Bueno, y tenemos esta semana la revancha Boca Nacional, ¿no? El miércoles en la Bombonera. Desde el punto de vista deportivo, te diría que es el evento. El partido va el miércoles, 21 horas. Árbitro de Brasil, Anderson Daronco. Y bueno, dos temas, ¿no? Por un lado el deportivo, por otro lado también todo lo que es la compaginación de seguridad de este partido, donde bueno, la gente nacional le ha pedido a sus hinchas que si no tienen entrada que no vayan, para no vivir el mismo episodio que se dio con Boca acá en Montevideo. Se van a juntar en Puerto Madero y la idea es llegar al estadio muy temprano, entre las 5 y las 6 de la tarde va a poder entrar la gente nacional para ese partido que se va a dar el miércoles en la Bombonera. Del punto de vista deportivo, Nacional está evaluando dos cambios: Elguera en la mitad de la cancha por Faúndez y de repente 9x9, Ramírez o Damiani como alternativa de ir como delantero de área en el equipo tricolor. Boca prepara a Cavani. Yo no creo que Cavani sea titular, para mí Cavani va a venir desde el banco, pero bueno, Cavani está entrenando ya con frecuencia y va a ser su debut en la cancha de Boca. Boca vendió a Alan Varela al Porto, pero el jugador pidió jugar la revancha, o sea, fue transferido al Porto en 13 millones de euros, y sin embargo va a estar en el partido con Nacional, en un compromiso donde ya no vale el gol de visitante, ¿no? Donde el empate lleva a una definición por penales el miércoles en la Bombonera. Esto con respecto al mano a mano Boca-Nacional. A propósito de Nacional, está muy cerca de firmar contrato José Alberti, un volante ofensivo que viene de Emelec de Ecuador, que estuvo acá en Boston River, va a ser una de las incorporaciones de Nacional para el campeonato clausura. Después en el tema de incorporaciones, Peñarol cerró lo de Neris, ya tiene 5 altas Peñarol. Recordar que el campeonato clausura arranca el 18, y a propósito, Cerro y Peñarol, que es el partido de la primera fecha y que se tenía que jugar en el Trócoli, están llegando a un acuerdo para que el partido vaya al Centenario. Peñarol le garantiza a Cerro entre 16 y 18 mil entradas, casi 200 mil dólares de recaudación, y el partido se iría a jugar al Estadio Centenario. Peñarol le falta un lateral derecho, tiene que resolver el tema del zaguero central y un volante por afuera, otro punta por afuera, que sigue trabajando el sueño de poder traer a Brian Rodríguez, que está en el América de México y se quiere ir, pero bueno, no es fácil económicamente esa situación. Así que bueno, yo te diría que por lo menos 2 incorporaciones más va a realizar el equipo de Darío Rodríguez. Creo que ahí está un poco el tema Peñarol. Después hay otras novedades con uruguayos. Por ejemplo, Diego Aguirre llegó hace 2 semanas de Paraguay y se está yendo mañana a Brasil para dirigir al Santos de Brasil. Es el cuarto equipo en Brasil. Recordar que dirigió al Inter, al Atlético Mineiro y al San Pablo. Y ahora va al Santos, que bueno, está en zona de descenso, pero bueno, que lo contrata por 1 año y medio. Y lo otro es una transferencia que se dio a un uruguayo fuera del país, Lucas Solaza, que pasó de jugar en el Valladolid al fútbol ruso. Lo contrató ahí el Krasnodar, un contrato por 2 temporadas y media. Así que bueno, uruguayos que cambian de equipo. Olaza, que estuvo en la convocatoria también de Marcelo Bielsa como técnico de la selección. Volviendo atrás un poquito en lo que mencionabas de cambios en Nacional, la salida de Fagundes, un hombre que es básicamente creador, entiendo yo, y el ingreso de un marcador significa de que de alguna forma puede ir a buscar básicamente el empate Nacional. Bueno, yo creo que Nacional se va a cuidar, sabe que el partido va a ser otro, que Boca lo va a atacar permanentemente, y bueno, desde ese lugar me parece que Nacional sabe que tiene que tener mayor control. Igualmente, Elguera no es un volante de marca, ¿no? Elguera es un volante de otras características a Fagundes. Fagundes juega más cerca del área, Elguera juega más en el medio, pero Elguera puede crear bastante también. Uh-huh. A mí es un cambio que me hace ruido desde un solo lugar, que es la estatura del equipo. Yo creo que Nacional pierde mucha estatura con ese cambio, y yo creo que Fagundes, en un partido que Boca puede ir por arriba también, le daba juego aéreo. Pero bueno, veremos si lo termina de confirmar. Es lo que viene entrenando. Y bueno, lo mismo que el cambio del 9, ¿no? Para mí Ramírez jugó bien, pero no hizo gol. Yo creo que el técnico lo ha elogiado a Ramírez. De repente, Damiani le puede dar otra intensidad, puede pelear la pelota de otra manera, marca más, más aguerrido Damiani para cubrir algunos metros. Creo que desde ahí puede interpretarse el cambio que el técnico quiere realizar. Bien, ¿qué más tenés por ahí? Bueno, después hubo un par de goles uruguayos el fin de semana. Por ejemplo, Facundo Pellistri hizo un precioso gol para el Manchester United en el empate del United 1-1 con Bilbao, partido de pretemporada. Pellistri va a salir del Manchester United, pero todavía no tiene destino. Hizo un nuevo gol Cristian Estuani en el partido que Girona le ganó a Lazio por 2-1. Hizo un gol también Martín Satriano en el partido que el Brest de Francia empató con el Cagliari 1-1. A nivel del fútbol del interior, Universitario le ganó la final a Laureles y es el campeón del fútbol del interior. Le ganó 4-0 la revancha. Había perdido de local y ganó de visitante, así que espectacular lo de la gente de Universitario de Salto, que por primera vez en la historia se queda con el título. Y lo otro que se está jugando es el Mundial Femenino, donde la gran sorpresa fue la eliminación de Estados Unidos, que es una potencia en el fútbol femenino. Perdió por penales con Suecia. Hoy juega Colombia, mañana juega Colombia con Jamaica. Colombia es el único país sudamericano que está quedando en carrera y bueno, juega en las próximas horas. Y hoy de mañana Australia, que es el local, le estaba ganando 2-0 a Dinamarca. Así que bueno, estamos entrando en la etapa, te diría, de definición de lo que sin duda es la gran chance que es el Mundial Femenino, ¿no? Bien, ¿y en básquetbol alguna novedad? Bueno, en básquetbol estamos en el metro jugando, te diría, las últimas etapas de la zona de clasificación. Mañana van a jugar Unión Atlética y Atenas un partido definitorio para ver quién se mete en la liguilla de arriba, pero todavía queda bastante para resolver los ascensos. Ahí yo creo que Burundi y Olimpia son los equipos con más chance. Después la Liga Uruguaya arranca por octubre y la semana que viene hay competencia de Uruguay en un preolímpico, pero con un equipo muy diezmado va a ir a Argentina en un reclasificatorio que solo tiene un lugar y donde Argentina es el gran candidato a quedarse con ese lugar. Pero eso será la semana que viene en Santiago del Estero. ¿Algo más pendiente por ahí? No, por ahora no, simplemente esperar. Y bueno, el viernes venimos con todas las repercusiones de lo que fue el partido Boca Nacional. Y bueno, ya enfocándonos en el arranque del campeonato local. 21 horas Boca Nacional. 21 horas. Perfecto. Nos volvemos a reencontrar para ver cómo redondeamos la semana el viernes, ¿te parece? Un abrazo, Jorge. Saludos a toda la gente de Aspen. Gracias. Igual para ti. Chau, chau. Frecuencia abierta.